traicionaste, mujer, me abandonaste y me humillaste ante el mundo y ante Dios. Yo no te culpo, el dinero fue el culpable, pero ay de ti si un día pides perdón. Juraste ante Dios que me querías, te prometí de que yo iba a hacer lo mismo, mas pudo más tu ambición en tu conciencia que de este amor que fue puro cariño. Aún sin embargo de mí te has de acordar, porque yo siempre te hablé con la verdad. Tú fuiste mal al dejarme en mi pobreza y ahora te das tus baños de pureza. Faltar a otra que pueda amar.